hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Les saludamos hoy, esta tarde, noche. O quién sabe si es una mañana y nos estás escuchando una repetición. Nunca sabremos cuándo nos escucháis, pero sabemos que estáis. Sí, aquí estamos otra vez en el programa Hojas Sonantes. Y vamos a empezar hoy, este día 24 de diciembre. Vamos a pasar algunas cositas, les vamos a comentar varias cosas que nos hemos encontrado y querido hablar aquí. Vamos a hablar sobre algunos cuentitos, vamos a poner algunas músicas varias, de gustos diferentes también. Y pues vamos a hablar un poco también sobre las mujeres. Sí, una vez más nos vemos en el placer de hablar otra vez de nosotras mismas, porque pues tristemente nos sentimos un poquito atacadas con estas cosas que deciden los gobiernos sobre nuestros cuerpos y sobre nosotras. Así que bueno, pues también estamos ahí con estos temas de actualidad dando la voz. Claro, y pues hoy se nos ha antojado hablar sobre esto, ¿no? Sobre la ley que han pasado ahora por lo del aborto. Y pues os traemos unos audios que sí, pues pueden estar muy divertidos. Sí, unos pensamientos, algunos escritos también. Y pues esto es lo que se nos ha ocurrido para hablar hoy. Bueno, y luego pues tenemos nuestras secciones, ¿no? De noticias al otro lado del charco y las recetas. Las recetitas. Y a ver qué les parece. Todo esto aquí en Irola Irratia. 105.7. 107. Eso. Es la emoción. Es la emoción. Es que nos perdemos aquí con los vientos que hace hoy en el bosque. Es normal que nos haya dado un aire y que estemos un poco despistadas. Eso es, viento sur. El viento sur como que marea un poco. Más a tope que nunca está el viento sur hoy. Bueno, pues vamos ahí. Qué bárbaro, ¿eh? 105. Bueno, pues vamos a leer unos textitos de Eduardo Galeano, de El libro de los abrazos. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. La pasión de decir. Marcela estuvo en las nieves del norte, en Oslo. Una noche conoció una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, esa mujer cuenta buenas historias y las cuenta bichando papelitos, como quien lee la suerte de soslayo. Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos. De los bolsillos va sacando papelitos,

seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa. Y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras, hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, pues ahí estaba esta canción, Vero, increíble, ¿eh? Me ha encantado. Sí. La verdad es que si podéis, tenéis acceso a internet y la podéis ver en el YouTube, el montaje del vídeo está muy bonito. Es La maldición del Malinche y luego hay una errata, lo han escrito como Ampara Ochoa, es justo la que hemos puesto nosotras, ¿no? Y en el vídeo ahí, pues, te relacionan un poco pues aquello que ocurrió con los conquistadores españoles, con lo que ocurre ahora con los Estados Unidos y con los propios gobiernos que tiene ahora España, ¿no? O sea, aparecen imágenes también de Zapatero y Gallardón y demás. Y bueno, eso es. La verdad que está. Comparan los espejos brillantes con los ordenadores que también los tienen cegados, ¿no? Y toda esta tecnología y estas cosas que no solo. Que nos dejamos llevar todos, ¿no? No solamente es una cosa de, como cuentan aquí, ¿no? De malinches mexicanos. Malinchistas. Que luego eso, ven a la gente indígena, ¿no? De México y les rechaza y sin embargo a los yanquis pues los acogen. Eso es. Yo aquí en la canción también dice, ¿no? De que dice que se vuelve, que a la gente extranjera les llama amigos, ¿no? Yo, ¿no? Nosotros podemos viajar, ir a donde queramos, ¿no? Y la canción más que nada habla por la gente del poder, que es muy desgraciada, ¿no? Y que, bueno, desgraciada porque son desgraciados, ¿no? Porque tengan mayores desgracias que más que la gente que sí, porque a la sí. que jode, ¿no? Pero se refiere a esa gente que manipula y que tiene poder, ¿no? No a la gente que va en otra onda, ¿no? De querer conocer la cultura, de querer conocer las formas de vida, ¿no? Con más respeto. Eso claro, es esa imposición que la gente que tiene poder, como tiene esa capacidad, pues nos impone cosas a tantas otras personas que tenemos otros poderes. Eso es, sí. Y ahí estamos gritando cuanto eso podemos. Es, eso es, esto fue la Amparo Ochoa. Y entonces, desde esta forma, pues nos damos un saltito a las noticias del otro lado del charco. Eso es, vamos a brincar, vamos a dar un salto al otro lado del charco. Cuando me vine de mi tierra El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Que tuve que cruzar por tres países, anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, tengo un poco de información ahí sobre lo que está pasando, pues ahí sobre la alimentación propia de México, ¿no? Y quiero hablarles hoy sobre lo que es el maíz. Y hay un posicionamiento en el marco del Día Nacional del Maíz. Y les voy a contar un poquito de lo que está pasando por allí. Bueno, pues en el mundo entero y particularmente en Latinoamérica, los pueblos se movilizan para defender sus bienes comunes. Los campesinos, las campesinas de Colombia nos acaban de dar un ejemplo con su huelga nacional que logró derogar una injusta ley de semillas. Y el Congreso de El Salvador, Salvador país, prohibió pesticidas agrícolas que afectan la salud y los alimentos. Desde el embate del libre mercado, la resistencia se incrementa y hace posible la unidad entre diversos movimientos sociales que al unísono exigen y construyen la libertad, justicia y vida digna. En México, movimientos, colectivos y organizaciones sociales asistimos a tiempos difíciles, con obstáculos y ataques que nos ponen los de arriba. Sin embargo, el gobierno no consigue vencer la fuerza de los pueblos que luchan por derrocar este sistema opresor que se nos quiere imponer. El día de hoy, bueno, esto es un escrito del 29 de septiembre, hace apenas unos meses. Dice, el 29 de septiembre de 2013 se celebra por quinto año consecutivo a nuestro maíz, nuestra milpa. La milpa es la planta del maíz. A esto le llamamos nosotros milpa, la planta del maíz. Pues eso, que se celebra la planta del maíz y a la gente campesina. Desde hace cinco años, organizaciones diversas hemos impulsado este día para celebrar. Y ahora más que nunca para defender nuestro campo, nuestro maíz y la biodiversidad que en el sistema Milpa se genera, frente a los intentos de grandes capitales transnacionales de apropiarse y arrebatarnos esta planta fundadora de nuestra historia. Con esta celebración, la campaña Sin Maíz No Hay País, junto con el Carnaval del Maíz, hacemos Milpa. Llamamos a poner a México en nuestras bocas y exigir nuestro derecho humano a una alimentación sana, adecuada y de calidad. Este día es de celebración por el regalo de la tierra, materializado en las milpas y el maíz. También es un día de lucha frente a los intentos de unos cuantos por privatizar nuestro país y nuestros bienes comunes naturales. Celebramos y defendemos el maíz, y desde aquí también defendemos lo que a nuestro pueblo le pertenece: recursos, tierra, riquezas. Ahora, pues, un poco sobre lo que es el hambre en México, abandono y amenazas en el campo. Por siglos, gracias a la milpa o a la planta de la milpa y a los pueblos que la siembran, las y los mexicanos hemos gozado de una buena alimentación. Ahora el campo agoniza, no por causa de sus campesinas y campesinos, sino porque los poderosos les despojan de todo incentivo y posibilidad de seguir sembrando su tierra y los condena a migrar en las peores condiciones. En tanto, unos cuantos se enriquecen con los subsidios y generan alimentos chatarra que nos tienen mal alimentadas: Bimbo, Sabritas, Nestlé, las refresqueras, por mencionar algunos. El sistema imperante, tanto político como económico, arrastra al campo a morir lentamente para apropiarse del jugoso negocio de la alimentación y de los recursos naturales que nuestra tierra genera: agua, minerales, semillas. La consecuencia de este modelo es clara. México tiene hambre y además está obeso. Cifras de organismos internacionales e investigaciones especializadas nos demuestran que en nuestro país alrededor de la mitad de su población padece hambre, aunque el gobierno actual haya cambiado los métodos de medición de la pobreza. Las cifras son iguales de escandalosas: 13 millones de personas en pobreza extrema y, por tanto, que no tienen condiciones mínimas para alimentarse. Pero si calculamos el ingreso de las familias mexicanas y hacemos una correlación con lo que destinan a alimentarse, entonces el número de personas con hambre se eleva hasta cuatro veces, ya que la alimentación a la que pueden acceder las y los mexicanos en función de lo que pueden adquirir por sus salarios es insuficiente y de mala calidad. Esto golpea con más fuerza a los grupos sociales que históricamente se encuentran en grave situación de vulnerabilidad. En resumidas cuentas, se nos condena a una mala alimentación que no cubre los requerimientos necesarios para un pleno desenvolvimiento tanto físico como mental. Nos imponen una manera de alimentación basada en la chatarrización de lo que ingerimos para nutrirnos. Nos condenan a violarnos, a violaciones graves a nuestros derechos, a la alimentación, a la salud y a una vida digna, al imponer en su cruzada contra el hambre a transnacionales como Nestlé y PepsiCo, que han sido expulsadas de otros países por la mala alimentación y venta de productos chatarra, haciéndolos pasar como sanos, y nos impiden la posibilidad de alimentarnos de nuestra tierra y de alimentos producidos por las campesinos y campesinos, por nosotras mismas, pues. Surge entonces una fuerte necesidad de vislumbrar e implementar una propuesta integral para el campo y los sistemas alimentarios. Lamentablemente, la introducción en general de cultivos transgénicos y en particular la siembra del maíz transgénico agravaría lo que anteriormente hemos dicho. El gobierno intenta legitimar la siembra de transgénicos con el falso discurso de erradicar el hambre y hacer más eficiente la producción en el campo mexicano. Nosotras y nosotros decimos que si esos cultivos siguen fomentándose, entonces la emergencia alimentaria será todavía más grave. Empresas como Monsanto intentan patentar la vida, despojar a los pueblos de su historia y de sus formas ancestrales de producir y consumir alimentos. La siembra de estos monocultivos transgénicos implica graves violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades productoras de alimentos, y en general a los derechos humanos de la población mexicana, en especial los derechos a un medio ambiente sano y a una alimentación de calidad. Por tanto, el Estado es el principal responsable de estas violaciones estructurales a los derechos de las personas que habitan o transitan en ese país. Tenemos certeza de que el uso racional y eficiente de los bienes naturales, además del impulso de políticas públicas que incentiven al pequeño y mediano agricultor, son pasos para una verdadera y asertiva política alimentaria de este país, que tendría repercusión en calidad y asequibilidad de alimentos a los que accedan las personas en México. Invitamos a hacer milpa y dejar de germinar nuestras semillas. Es que me trabo mucho. Y dejar germinar, germinar, ¿no? Que entonces deja de germinar, no puede ser. Eso es, no, me estoy trabando mucho. Semillas mexicanas. Eso es, invitamos a hacer milpa y a dejar germinar nuestras semillas. Como organizaciones campesinas productoras, ambientalistas, académicas, de derechos humanos y de consumidores, como jóvenes, como población mexicana, llamamos al pueblo de México a hacer milpa. Estamos convencidas de que este es el momento de actuar. Después será demasiado tarde. Ahora que se anuncia la unidad, ahora que estamos convergiendo frente al gobierno, ahora que sabemos en diversidad como la milpa, podemos articularnos a construir y defender lo que es nuestro. Milpas y maíz, petróleo, educación, minas, salud, alimentación, agua, buen vivir, haciendo posible respeto, equidad, dignidad. Ahora es cuando, para luego es tarde. El tiempo se acaba para el gobierno, pues el gobierno en turno trabaja con prisa para otorgar permisos de siembra de maíz transgénico de forma comercial y masiva, avasallando así la dignidad de los pueblos y privatizando la vida misma. En este Día del Maíz nos oponemos a la siembra de cultivos transgénicos y en particular a la del maíz transgénico, sea la fase que sea. Denunciamos que el aparato represor busca por todos los medios acallar las voces que exigen sus derechos y disienten del Estado. Prueba de ello es la constante criminalización, incluso asesinato de personas y colectivos que se organizan para incidir en los debates públicos y defender sus derechos. Reprobamos, pues, la onda de criminalización de la protesta social y el uso de la justicia penal para inhibir derechos de los espacios públicos, mismo que por ser públicos pertenecen a personas con independencias de las formas de uso y manifestación. Por ello, hoy llamamos y nos unimos a la lucha contra la privatización de los pueblos, contra el desalojo de los territorios, bienes y riquezas comunes, respetando las diferencias y la autonomía de cada organización y colectivo. Así también nos solidarizamos con todas las personas que en estos momentos sufren los estragos de los desastres naturales. Con ellas y ellos también estamos y nos unimos en estos momentos difíciles. Las diversas organizaciones, colectivos y movimientos que componen la campaña Sin maíz no hay país y el carnaval del maíz queremos compartir esperanza en medio de la incertidumbre y el autoritarismo. Para ello, invitamos a todas y todos a celebrar este día con convicción que desde abajo podemos generar las estrategias necesarias para combatir al gobierno y a sus políticas de muerte. Invitamos a alimentarnos del campo y de lo que las familias campesinas y agricultoras que en él producen. Invitamos a compartir alimentos, pues es signo de vida, de comunidad y fortalecimiento de las luchas. Necesitamos reactivar el campo y al campesinado, plenamente en una cruzada no contra el hambre, sino por una alimentación digna, sana y suficiente. Ahora es tiempo de alimentarnos de forma comunitaria, respetuosa de la naturaleza y evitando en todo el momento la imposición del mal comer. Esto es lo que pues les transmitimos desde nuestro programa de Hojas Sonantes sobre las cosas que se están haciendo allá en México, porque como sabrán, el maíz en México es una de las fuentes de alimentación, ¿no? Aparte del frijol o alubia y del chile, ¿no? Que si ahora nos están dominando ahí con transgénicos, como pasa aquí en muchas partes del mundo, pues van a acabar con nuestra alimentación, nuestra soberanía, pues, de poder comer y sembrar lo que queremos, ¿no? Y como decía hace rato, también nos están transmitiendo, pues, esa pseudocultura de chatarra, ¿no? De todo, ya, pues, todo, pues, manipulado, ¿no? Que no es natural. Y bueno, pues es... además, aquí ya pues estamos muy habituados a la comida, pues por un lado modificada y por otro lado la comida empaquetada y ya precocinada y todo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues que lo tenemos, que hemos crecido con ello y que pues se consume, ¿no? Hay gente que intentamos evitar ciertas cosas, pero sabemos que nuestro entorno se consume y que lo hemos consumido y que quizás continuemos consumiéndolo en algún momento. Sí. Pero en otros lugares del mundo no tienen acceso a todo eso y ni siquiera lo necesitan. Lo que necesitan es continuar con sus espacios para poder seguir cultivando las tierras, tener derecho a tener sus semillas y poder plantar y que no les impongan tener que utilizar determinadas semillas tratadas, que además les quitan las suyas propias, las pierden. Eso es. Hay una cosa curiosa que han dicho, ¿no? Bueno, el gobierno mexicano está haciendo ya un plan muy grande, ¿no? Para esto, para introducir la manipulación del maíz, pues, ¿no? Y introducir las semillas, bueno, ya no es semilla, el grano, ¿no? Porque hay una diferencia entre semilla y grano. Entonces Monsanto lo toma como grano, porque el grano ya no se puede cultivar para el siguiente año, ya no puedes... No puedes recuperar de tu propia mazorca de maíz, sí. Recuperar esos granos que serían semillas, eso es. Si no estuvieran tratados, y de ahí tú siempre tienes tus reservas, claro, tanto para propia. Tu alimentación como para continuar cultivando. Eso es, y han dicho que Monsanto, que con el gobierno mexicano, que van a poner un museo de la semilla del maíz. Imagínate, eso va a quedar ahí en museo. Todo lo que suena a museo ya es pasado, ¿no? Algo que ya queda encerrado y entonces ahora quieren implementar esto. Digo yo, ¿para qué? Si ya nosotros tenemos nuestra cultura, y que dejen esas semillas ahí, que las dejen libres, que no las encierren ahí. Y otra de las cosas también es de que... A ver, que se me fue la onda ya. Oye, aquí nos quedaría muy bien la jotita transgénica que no sé si la tenemos. ¿La tienes tú por ahí guardada en tu chisme tecnológico? Jope, se nos ha olvidado con lo buena que es la jotita transgénica y lo bien que vendría ahora. Eso aquí es. Ese Monsanto cabrón fuera del planetón. Ya está. Monsanto cabrón fuera del planetón. Claro, era de Aragón y del planetón. Del planetón. Bueno, lo podemos cantar, ¿no, Vero? Eso es. Monsanto cabrón fuera de Aragón. Monsanto, cabrón, fuera de Aragón. No, de Aragón. Planetón. Y del planetón. Y del planetón. Bueno, es, ahí queda. Ya seguiremos poniendo nuestra jotica transgénica por aquí y por allá. En algún momento. Sí, y eso. Y se me fue. Quería decir otra cosa, pero bueno. Más que nada es esto. De que, pues, invitamos a que si pueden hacer en vuestras casas, en nuestros lugares donde vivimos, sembrar alguna cosa que nos guste, plantarla y crecerla. Eso está muy bueno para La cabeza para el sentimiento, para estar y para la tierra. Pues ahí va nuestro consejo de hoy. Plántate lo que te dé la gana. Eso es. Y plántate tú también delante de quien haga falta a decirle lo que tengamos que decirle. Eso como es. Ahora mismo le vamos a decir nosotras a Gallardón unas cuantas cosas. Así, porque no le tenemos delante. Que si le tuviéramos delante, pues no sé. A lo mejor estornudaba yo también y escupía al suelo. Pero porque claro, pues, si escupo directamente a él, pues igual me montan un jaleo, de verdad. Pues mira, pues así está la onda. Esta canción que sigue, vamos a poner ahora una canción. Vale. Pues es sobre esto, ¿no? Para darnos fuerzas, ánimos en este mundo en el que vivimos, que sabemos que somos mucha gente que queremos vivir de otra forma. Y eso lo podemos empezar desde nosotras mismas, ¿no? Y así, vamos a darle un hilo a sí, todo esto. Bueno, pues es Palabras para Julia, una versión de Los Suaves, que es, pues, de por un lado es un poema de Goytisolo, me parece que hemos visto antes, y que también lo cantaba Paco Ibáñez. Eso es. Así que, bueno, aquí están las palabras para Julia y ánimo a todas. Nos encontramos en las calles. Perdón, que se nos ha ido el audio que teníamos, estábamos escuchando. Sí. Son estas cosas que ocurren en vivo. A veces. No sabemos bien. Bueno, pues repongo la canción por aquí mismo. Eso es, dale y que suene. El mensaje ahí sigue. Bueno, pues ahí ha estado esta canción interpretada por Los Suaves. Y bueno, pues es que en esas estamos, ¿no? Que a lo mejor hay muchas cosas que no nos gustan de este mundo y que tenemos que vivir en él y continuar también pues disfrutando de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, pues ahora estamos muy en esto con todas estas reformas que nos están haciendo, porque claro, estamos aquí hoy que sí con la del aborto, pero luego está pues toda la reforma de que si no vamos a poder ponernos unas capuchas por la calle o si no vamos a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Por eso decía antes sí. De que, bueno, porque escupiría al suelo, porque si no, vamos, me meten cualquier cosa ahí. Y bueno, pues es un rollo, ¿no? Que nos priven de libertades y de cosas que, pues, ya se consiguieron, ¿no? Y ya se avanzaron y desde hace muchos años hay mucha gente que viene luchando, ¿no? Muchos años son muchos años y son muchos siglos. Y se vienen luchando por tener unos derechos y pues vivimos en una sociedad en la que hay que trabajar y nos cambian, nos hacen reformas laborales y nos hacen reformas de los estudios y porque nos hemos organizado de una forma y cada vez nos la complican más la forma que habíamos encontrado de vida y la hace el más difícil y en algunos momentos pues desagradable, ¿no? Claro, sí, esto es como una canción, ¿no? Que, bueno, que se me ocurre ahí del MCD que se llama No hay libertad de expresión y que por algún lugar vas a explotar, ¿no? Esto tanto que están apretando y tirando del cinturón, un día va a explotar. Y luego dicen que por qué la gente se alborota, que por qué la gente protesta, por qué la gente ya coge otras formas de lucha, ¿no? Por no hablar por la armada, ¿no? Porque es normal, porque de tanto que nos están ahí jodiendo, pues ¿cómo vas a reaccionar? ¿Bajar la cabeza y callarnos? Claro, pues antes o pues después no. Acabas muy enfadado y cuando te enfadas, pues gritas y cuando te pones muy nervioso y gritas, pues das golpes y das patadas y rompes cosas y cuando la rabia ya te inunda, pues haces cosas que a lo mejor no están bien hacer, pero que igual son necesarias, ¿no? Claro. Y bueno, y también hay otras formas, ¿no? Así que... Claro, cada uno se las busca y... Hay otras formas y entonces pues desde aquí... Son muy buenas. Vamos a pasar ahora dos audios. En este caso son audios porque sois oyentes y oyentas. Y entonces pues los vais a escuchar, pero se pueden ver en el YouTube. Y pues voy a empezar con un audio de unas malagueñas que esta Semana Santa pues hicieron un comunicado. Es un comunicado de TETA, tías empoderadas con tetas armadas. Y bueno, este es un vídeo comunicado del Comando Sur con el que muestran el apoyo que tienen hacia las Semanas Feministas de Málaga y a la procesión del Santísimo Coño Insumiso por el acoso mediático del que ha sido objeto. Entonces, pues ahí viene este audio y nada, os recomiendo que también es visualmente es muy efectivo. Si ponéis ahí comunicado TETA, pues os sale. Está fenómeno. Ahí es otra forma también de luchar y de dar a conocer realidades que ocurren en nuestro mundo y cosas que hace la gente. Así que ni víctimas ni pasivas, feministas combativas. Comando Sur. Teta. Desde Teta, tías empoderadas con tetas armadas, mostramos nuestro incondicional apoyo a la procesión del coño insumiso de las hermanas feministas malagueñas que lo procesionaron el pasado 8 de marzo de 2013. Rechazamos la presión que sobre nuestros coños y nuestras vidas ejerce la jerarquía eclesiástica y el poder capitalista y heteropatriarcal y declaramos herejes y blasfemas a todas las personas que difaman el coño insumiso de las santísimas luchas feministas. Por todo esto y mucho más, hacemos un llamamiento a todas las compañeras para que sigamos tomando las calles, enfrentando el miedo que tienen a nuestros cuerpos, a nuestras ideas y a nuestra revolución. La Virgen será feminista o no será. Ni víctimas Bueno, pues ahí estaba este comunicado de Teta, que las compañeras del sur nos han transmitido. Bueno, eran bien sureñas ellas, lo hemos podido ahí bien escuchar. Sí, sí, y pues eso, si quieren mirar un poco así, si lo quieren buscar, es comunicado Teta en apoyo a la procesión del Santísimo Coño. Y un poquito continuando por aquí, pues voy a leer otra vez, esta vez del libro Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, otra vez de Eduardo Galeano, que bueno, pues un hombre que también tiene cosas que decirnos. Y es un punto de vista número 6 de esos pequeños recortitos que hace, y también os lo voy a comentar antes de dar paso a nuestro siguiente audio. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Y bueno, pues el siguiente audio, que también lo podéis encontrar en YouTube, pues viene muy al caso para el día de hoy, pues se titula ¿Y María abortó la Navidad o cómo la Virgen se hizo feminista? Entonces, en este día de la Nochebuena, pues se nos acaba el tiempo. María tiene que abortar ya de una vez por todas, librarnos de la Navidad esta que llevamos siglos padeciendo, ¿sabes? Aquí, hasta milenios, ¿no? Que estamos ya en el 2013, que va a llegar el 14. Nada, pues es una acción de calle que la Mesa Feminista de Alternativa realizó frente a la Catedral de Santiago de Bilbao en diciembre del año pasado, de 2013, ¿vale? Y bueno, pues aquí un poquito las cosas que cuentan. Pues ayudamos a María, que carga con la culpa, el pecado y el miedo sobre su vida y sobre su cuerpo, a empoderarse. Y vaya si lo conseguimos, porque ahora María se quiere y se respeta. Se ha liberado de las cargas impuestas por el patriarcado. Es feminista. Así que, bueno, pues aquí está este audio. Pareces del grupo de los arcángeles, ¿eh? ¿Y todas esas que están detrás de ti? ¿No seréis la tentación y venís a ofrecerme la manzana del árbol de la sabiduría, verdad? ¡Ay! Que con esas se anduvo una tal Eva y mira ahora, todas a parir con dolor. ¡Oh! ¡Ay, María! ¡Casi aciertas! ¡Somos el feminismo! ¡Sí! ¡Feminismo! ¡Hey! ¡La, la, la, la, la, la! Y venimos a sacarte eso que llevas ahí dentro, que no te deja ser dueña ni de tu cuerpo, ni de tu vida, ni de tu pueblo, ni de tus decisiones. Ana, Ana. ¡Sácalo! ¡Sácalo, Ángela! ¡Sácalo! A ver, abre las piernas. A ver qué tienes ahí dentro que no te deja ser la mujer que te dé la gana de ser. ¡Sácalo, amiga! ¡Que me duele mucho! ¡Que es mi sino el sufrimiento! ¡Que es mi sino el sacrificio por los demás! ¡Que es mi sino la devoción al dolor! ¡Que es mi sino el cuidado del Hijo de Dios! ¡Ay, Cari, por Dios, basta ya de sufrir! Coge ese cuerpo, máquina perfecta, y no lo culpes, no lo castigues, no lo maltrates. Sácate al patriarcado católico culpabilizador del cuerpo. Sí. María, sácalo. Sí. María, gózate. ¡Ay! María, siéntete. ¡Empodérate! ¡Fuera la culpa católica de nuestros cuerpos y de nuestras mentes! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué sale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera los rosarios de nuestros ovarios! ¡Cóblate! ¡Sí! ¡Cóblate! ¡Oh! ¡Ay, aleluya! ¡Oh! ¡Uy! El libro bendito, trazador del camino de la obediencia de las mujeres, ¡fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya me siento mejor, Ángela! Bueno, pues ahí estaba este... Lo habéis escuchado como audio, pero vamos, os recomendamos que los veáis porque estas chicas son brutales. Y está muy divertido y muy bien, ¿no? Y sobre todo pues cuando la sacan ahí del coño todo lo que tiene metido, que tiene un crucifijo, un rosario, una Biblia... Y bueno, pues los bailes que se hacen, sus coreografías, sus risas, está genial y es otra forma más pues de salir a la calle y de intentar cambiar las cosas que nos ocurren, ¿sabes? Porque es que nos ocurre todo esto. Y bueno, pues ahí lo dejo. Buah, muy guapo, ¿eh? Y si quieren buscarlo por internet pueden poner "Y María abortó la Navidad" o "Cómo la Virgen se hizo feminista". Recomendable. Ahí siguen con su lema. Sí, bueno, ahora para seguir con esto, con el hilo de lo que traemos, voy a leer un pedacito de un texto que lo escribió Praxedis Guerrero, un buen compañero libertario que escribía en un periódico y que estuvo luchando con Ricardo Flores Magón, que ya en algún programa anterior hemos leído también textos y lo queremos leer aquí porque también es bien importante, ¿no?, que también los compañeros pues estén pues en esta lucha también, que es nuestra lucha, ¿no?, como mujeres y como personas en este mundo. Y bueno, aquí habla sobre la religión y el cuento se llama La Mujer. Dice: "La religión, cualquiera que sea su denominación con que se presente, es el enemigo más terrible de la mujer. A pretexto de consuelo, aniquila su conciencia en nombre de un amor estéril. La arrebata al amor, fuente de la vida y la felicidad humanas. Con burdas fantasmagorías, bosqueja en una poesía enfermiza, la aparta de la poesía fuerte, real, inmensa, de la existencia libre. La religión es el auxiliar de los déspotas caseros y nacionales. Su misión es la de domador, caricia o azote, jaula o lazo. Todo lo que emplea conduce al fin a amansar, esclavizar a la mujer en primer término, porque la mujer es la madre y la maestra del niño, de la niña, y el niño será hombre. Otro enemigo no menos terrible tiene la mujer, las costumbres establecidas. Esas venerables costumbres de nuestros mayores, siempre rotas por el progreso y siempre anudadas de nuevo por el conservativismo. La mujer no puede vivir como la libre compañera del hombre, porque las costumbres oponen, porque una violación a ellas trae el desprecio y la befa, y el insulto y la maldición. La costumbre ha santificado su esclavitud, su eterna minoría de edad, y debe seguir siendo esclava y pupila por respeto a las costumbres, sin acordarse que costumbres sagradas de nuestros antepasados lo fueron el canibalismo, los sacrificios humanos como los altares del dios Huitzilopochtli, la quema de niños. Ay, las costumbres santas de ayer son crímenes o pueriles necesidades de hoy. ¿A qué, pues, tal respeto y acatamiento a las costumbres que impiden la emancipación de la mujer? La libertad asusta a quienes no la comprenden y a aquellos que han hecho su medio de la degradación y la miseria ajenas. Por eso, la emancipación de la mujer encuentra 100 oponentes por cada hombre que la defiende o trabaja por ella y con ella. La igualdad libertaria no trata de hacer hombre a la mujer. Da las mismas oportunidades a las dos facciones de la especie humana para que ambas se desarrollen sin obstáculos, sirviéndose naturalmente de apoyo, sin arrebatarse derechos, sin estorbarse en el lugar de que cada uno tiene en la naturaleza, mujeres y hombres, y enredados, hombres, hombres, mujeres, mujeres. Hemos de luchar por esta igualdad racional, armonizadora de la felicidad individual con la felicidad colectiva, porque sin ella habrá perpetuamente en el hogar la simiente de la tiranía, el retoño de la esclavitud y la desdicha social. Si la costumbre es un yugo, quebrantemos la costumbre, por más sagrada que parezca, ofendiendo las costumbres, la civilización avanza. El qué dirán es un freno, pero los frenos nunca han libertado pueblos, satisfecho hambres ni redimido esclavitudes. Praxedis Guerrero. Bueno, Bueno, pues hasta aquí nuestro programita de hoy de hojas sonantes, ¿no? La verdad que se nos quedan por ahí las recetas guardadas en el libro de recetas, nuestro recetario de hojas sonantes, ahí la cumbia del mole. Y para el próximo programa pues las traeremos. Después, ¿no? No te dejo hablar, Vero, es que creo que nos ha quedado un programa chulísimo. Estoy muy contenta, ¿eh? Eso es. Me río doblemente con la grabación y aquí en directo. Sí, ya vamos a sacar alguna recetita más, ¿no? Cuando queramos. Claro. Y están pendientes, no y ya pasa nada. Muchos y muchas se van a hinchar esta noche a comer. Así que lo disfruten, ya celebren Navidades o celebren el estar con sus familias o celebren lo que quieran celebrar, que siempre hay cosas bonitas por las que hacer celebraciones, ¿no? Eso es, no nada más hoy. No nada más hoy. Y bueno, y sobre todo yo estoy tan contenta porque como hemos visto ahí cómo ha abortado la María, pues ya nos hemos librado de la Navidad, pues nosotras, oye, tranquilamente nos vamos a ir a celebrar nuestra cena a morga. Eso es. Están todas invitadas. Al rato que llegue un bandón, verás. La jauría de gente ahí. Que de repente todos ahí les han abortado la Navidad y ya no tienen planes, no saben qué hacer. Madre mía. Pues eso. Pues ya estamos aquí. Esto fue nuestro programa de hoy, Hojas Sonantes. Y esperemos que lo escuchen, que les guste. Y si no les gusta, pues háganse un programa. Y cuenten lo que les interese. Que les dé la gana. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Exacto. Pues nos vamos con un poquito de musiquita, ¿no? Tenemos aquí Narcosis y... Y con eso nos vamos, ¿no? Y, claro. Okay. Sí, con Narcosis, ¿no? Con el tema Destruir, que es de lo que estamos hoy intentando un poco librarnos también. Eso es, esto es de una banda que es de Perú y se llama Narcosis, una banda muy viejita y habla de esto, que hay que destruir. Así. Para volver a construir. Que allí nos vamos. Hasta la próxima. Ya estamos.